Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. La vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. La sociedad está cada vez más violenta, sentenció. La sociedad consume violencia. Fíjese, inclusive hasta en los programas de televisión, cuando hay situaciones de violencia o cruces verbales, tienen más rating. Dos frases radiales de lujo del secretario de Seguridad, del teniente coronel médico virtual ministro Sergio Berni, que luego completó. El otro día, leyendo un artículo periodístico, decía que de los 5 videojuegos más vendidos, 3 son de extrema violencia. Ya la sociedad consume violencia de por sí. El análisis científico de la cara visible de la seguridad del gobierno nacional goza, al menos, de la seriedad de una charla de café en un barcito perdido de cualquier ciudad. El mismo analista es el que se presentó ante la sociedad de su país por todos los grandes medios televisivos vestido de astronauta el día en que se incendió en Puerto Madero un contenedor cargado de productos tóxicos diciendo: este producto es de baja toxicidad, irritativo solo de mucosas y piel, en principio estamos frente a algo de baja peligrosidad. Cual Super Berni del subdesarrollo aclaraba que no hay arsénico, ni plomo, ni mercurio. Pero por si acaso, y a diferencia de los trabajadores y restantes funcionarios del área, él estaba pertrechado para un ataque enemigo con napalm. La escasísima seriedad o al extremo cinismo para el análisis, sin embargo, no debiera nublar la reflexión. El debate tiene que ir taxativamente más allá. Es indudable la influencia de los medios de comunicación a la hora de demarcar determinados territorios de comportamiento y de uso del lenguaje. El medio avala, certifica, coloca el sello de real ante los ojos sociales. Determinados hechos de la realidad son considerados inexistentes a los ojos de la ciudad si no salió en el diario. Aunque hoy por hoy las redes sociales avanzaron varios pasos en el mismo sentido. De todos modos, si bien inciden en los cambios de conciencia para bien y para mal, por otro lado, y como contrapartida, siguen siendo el espejo de las construcciones sociales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de la violencia social? ¿Qué factores inciden? La sociedad ha ido construyendo una forma estridente de suicidio, como definió en tiempos lejanos José Pablo Feynman. Una sociedad que demostró magistral eficacia a la hora de generar exclusión, marginalidad, inequidad y, fundamentalmente, hambre. Ese es el tipo de construcción social que ha triunfado. Una sociedad que, por tanto, se volvió descarnadamente desesperanzada y que eliminó de las conciencias el concepto de porvenir. Casi como un silogismo. Sin porvenir no hay nada. Es el vacío. Y por tanto, en el vacío solo va a germinar la tragedia. O volviendo a Feynman, el siglo XX, y habría que adosarle el XXI, expresa el fracaso de los hombres para vivir en justicia y libertad. No se debe de perder el hilo, que es siempre el mismo, y en este caso el interrogante sería: ¿puede una sociedad doctorada en exclusión, marginalidad, inequidad, hambre y, por tanto, desesperanza, generar otro modo de vinculación que no sea la violencia? Porque hay una cuestión ineludible. Hay un punto de no retorno. Ese punto está dado por la desesperanza y presencia, ausencia de rostro humano. Porque si hay un sinónimo incondicional a la humanidad, es el de futuro. El de soñar y diseñar una utopía capaz de transformar la realidad dura, ácida, amarga. y profundamente desigual. La clave está ahí. Cuando la vara que mide es la de la desesperanza, desaparece de un solo golpe la clave de la condición humana. Y no se puede pedir valores humanos a quienes nacen, crecen y se desarrollan en condiciones de vida no humanas. A la hora de analizar microscópicamente el desarrollo de la violencia, hay historias que son la radiografía perfecta, que dejan al desnudo cómo se construye la violencia, cómo se desarrolla y cómo llega a su máximo esplendor. Entonces, una vez más, la historia. Juan es una fotografía de la injusticia social y su distribución inequitativa, de la injusticia procesal penal, de los hechos y actos que nunca se investigaron y que jamás se investigarán, de la injusticia penal y de la perinola con la que se condena y de la corresponsabilidad estatal en cada una de estas injusticias. Si Juan fuera un asesino, a ese asesino lo criamos nosotros en el hogar Sarsiat. Se lo sacamos a los padres porque nosotros lo íbamos a criar mejor. De la corresponsabilidad del Estado en estos productos, nadie habla y nadie se hace cargo de eso a la hora de juzgar y condenar, dijo una trabajadora social. Juan creció en el barro, con su ramillete de hermanos a cargo. El Estado dijo, aquí estoy yo, me hago cargo. Juan está preso por un crimen resonante, sentenciado a perpetua por uno de los brazos del mismo Estado que lo crió. Pregunta, ¿es Juan y tantos Juanes de la historia el producto de la violencia televisiva? ¿De la violencia de los videojuegos? En ocasiones resulta interesante tener ejemplos de la ficción para este tipo de debates. Mark Renton, el protagonista de la película Transpoiting, reflexiona en el comienzo, no hay razones. ¿Quién necesita razones si existe la heroína? Luego, ya formateado para la vida en la sociedad de masas, que él mismo detesta desde siempre, define, yo voy a ser uno de ustedes. Voy a adquirir electrodomésticos en cuotas, CD, trajes, un trabajo, mujer e hijos. Y hay un detalle más que interesante, porque tanto la escocesa Transpoiting como la inglesa Full Monty, todo o nada, fueron paridas en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, en donde la salida de no ficción es decididamente contrapuesta. En la escocesa, Renton abandona su rebeldía y se suma a las filas de una burguesía que, a merced a las políticas conservadoras de Thatcher, era cada vez más minoritaria. En Full Monty, organizando a sus compañeros de desmadre para strip o para lo que sea. Porque la misma sociedad que decidió que él ocuparía desde su llegada al mundo el lugar de víctima para luego crecer y ser amorosamente criado por el Estado para victimizar, no le permite ese tipo de salidas. Hay un ellos y un nosotros divididos tajantemente. Y los ellos, los Juanes, tienen como único destino las geografías del encierro, es decir, las rejas formales o las cárceles a cielo abierto que constituyen las villas y los asentamientos. Esas geografías donde la violencia es doblemente dolorosa, porque suele no tener retorno. Y más allá del personaje ficcional de Renton o de Gas y del real de carne y hueso de Juan, hay otras presencias que suelen ser ausencias, en donde el elemento hegemónico y crucial es el de la conciencia. En el prólogo de Operación Masacre, Rodolfo Walsh vuelca una frase que es la definición por excelencia de la conciencia. Miro esa cara, se refiere a la del sobreviviente Juan Carlos Libraga, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Rodolfo Walsh se sintió insultado al escuchar un grito. Y esa sensación de insulto es la que hace falta. Es la única garantía eficaz y contundente ante la inequidad,

casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. El hombre está viajando para La Plata desde Luján, legislador del Frente Amplio Progresista, pero del GEN. Está en línea Juan Carlos Juárez, que es diputado. Juárez, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Bueno, hoy hay una sesión extraordinaria en la legislatura. ¿Me puede decir la razón de la convocatoria? Sí, hoy la convocatoria esta había por algunos temas que están vinculados a la cuestión de algunas leyes que fueron vetadas por el Ejecutivo Provincial y que pues, vamos a nosotros insistir con la sanción. Pero lamentablemente hay el oficialismo por los inconvenientes que tiene hoy con el tema salarial en la provincia de Buenos Aires, no hay sesión, digamos, se ha suspendido para el día martes. Ah, se suspendió la sesión de hoy. Se suspendió para el día martes. Ajá. A ver, este problema que usted menciona y que es de público conocimiento, las dificultades que aduce la gestión Scioli para enfrentar el pago de haberes o una recomposición salarial, no es algo nuevo. Lo notable es que Scioli ha dicho a través de Alberto Pérez, y lo está diciendo por sus voceros, Que no tiene... Un problema estructural, digamos. Claro, pero ahora por lo menos digo, la gravedad es que dicen, no tengo plata, como si se tratara del vecino de la esquina, no tengo plata. Bueno, para eso se postuló, administra desde hace 6 años la provincia de Buenos Aires. ¿Hacia dónde marcha esto, Juárez? Estamos al inicio de una crisis, digamos, en el funcionamiento, en los servicios básicos de la provincia de Buenos Aires. Porque no es solo el problema de los docentes, es el problema de los hospitales públicos, es el problema de no tener este presupuesto para obra pública que tanto hace falta. Y tiene que ver con falta de planificación. Y creo que esto finalmente demuestra que invertir en publicidad para mostrar algo que no exista, más tarde que temprano se te termina, digamos, cayendo por los costados, pero con un serio problema, porque vos fíjate que el gobernador nunca con los legisladores de la provincia de Buenos Aires para que tuvieran, digamos, la discusión sobre las necesidades de actualizar la base presupuestaria que tiene que girar el gobierno de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy dice que para dar el incremento salarial necesitaría 12.000 millones de pesos. Ahora, esto nos lo descubrieron esta semana. Esto lo sabían perfectamente, nosotros muchas veces en soledad manifestamos los inconvenientes que esto iba a generar y la verdad que miraban para otro lado. Con 12.000 millones, nosotros... sí, con 12.000 millones de pesos se supera el conflicto con los docentes. Exactamente. ¿Y con los hospitales qué hacemos? Bueno, por eso es un problema. Estamos dejando de percibir cerca de 7.000 millones de pesos por reparación histórica del Gran Buenos Aires. Ajá. Estamos dejando de percibir la actualización por el impuesto al cheque. Tenemos una detracción del 15% de la coparticipación federal que es destinado al sistema previsional nacional. No tenemos, digamos, no recibimos todo lo que establece la ley en materia de coparticipación federal. Y a eso hay que sumarle una mala gestión, la gestión de Scioli. Usted sabe que en octubre del año pasado, cuando le hice una nota al diputado Lorenzino, que es del Frente Justicialista para la Victoria, pero es un hombre de riñón de Scioli, me decía, el próximo año nosotros vamos a tener que discutir el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano que se descongele, o bien, o mejor dicho, decía él, en el caso que haya seriedad, una nueva ley de coparticipación. ¿Considera usted que es este el momento, producto de la incapacidad o porque no hay dinero, o forma parte de una estrategia de discusión interna del oficialismo de cara a las elecciones? En donde la no, gente... está vinculado directamente al problema interno que tiene el oficialismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces no se trata de una cuestión de convicción sobre defender los intereses de los bonaerenses, sino se trata de una cuestión de especulación propia de cómo se posiciona en una disputa interna que obviamente solamente le interesa al oficialismo y que no le resuelve los problemas a los bonaerenses. Bueno, Scioli no es víctima en esto, ¿eh? No, para nada. Es el primer responsable junto con la Presidenta de la Nación. Si las clases no comienzan el lunes, los responsables tienen nombre y apellido. Son Cristina Kirchner y Daniel Scioli. Diputado Juárez, le agradezco mucho la participación en el programa. Entonces, para confirmar, no, hoy no hay sesión en la Cámara de Diputados, se pasa no para hay el sesión. Martes. Se pasa para el martes. Bueno, nosotros inclusive tenemos ahora una conferencia con estos dices porque vamos de alguna manera a dar nuestra posición sobre los distintos temas que se van a discutir el año en la provincia de Buenos Aires. Juárez, muchas gracias, un abrazo, que ande muy bien. Gracias, hasta siempre. Bueno, suspendida la sesión, que era extraordinaria. Si es extraordinaria es porque hay leyes que se tienen que corregir o reparaciones sobre proyectos que salieron mal, pero es tan fuerte el peso político que hay relacionado con la última declaración de un funcionario de Scioli interpelando al ministro de Economía Nacional, Lorenzino, que dijo no se puede gobernar pidiendo plata a los bancos cada 60 días para pagar sueldos. Lorenzino, ¿qué habla? Tenemos un ministro de Economía Nacional que habla, eso es interesante. Hay una mejora respecto a otro tiempo. Y el gobierno de Scioli que cada vez que se le hacía una consulta a Alberto Pérez, que es el que más habla, el jefe de gabinete de ministros, sobre la coparticipación, sobre el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, estoy hablando hace dos años atrás, decía, no es necesario porque nosotros somos parte del modelo. Hasta octubre, noviembre del año pasado, los sciolistas tampoco querían hablar de la coparticipación. Ningún sciolista, mucho menos los cristinistas, porque hay que hacer una división hoy, para el juego interno, esto no nos cambia la vida, nos puede joder más la vida, pero cambiar, transformar, mejorar, imposible. Los cristinistas menos, pero los sciolistas, cuando un grupo de legisladores lleva una presentación a la Suprema Corte de Justicia para que se discuta esta discriminación que hay en la provincia de Buenos Aires respecto a la coparticipación y el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, no acompañó el oficialismo. Y estoy hablando septiembre del año pasado. Y hubo una intención antes del conflicto con los docentes cuando Scioli dijo voy a pagar fraccionado al medio aguinaldo. Si no se hizo en el momento en donde era indudable que la proyección de la provincia de Buenos Aires tenía a la vuelta de la esquina una crisis, ¿por qué lo hacen hoy? Esa acción de no interpelar, no pedir al gobierno nacional lo que a la provincia le corresponde, en un año en donde no era electoral, donde ya había crisis, donde todos decían estamos pagando gastos corrientes, imagínese usted que hoy se presenta a la provincia de Buenos Aires con un Scioli que no habla, sino que hablan los hombres de Scioli diciendo me tienen que dar lo que nos corresponde. Esta es una forma, tanto del gobierno provincial, fundamentalmente, pero por cierto, el gobierno nacional en menor medida, por lo menos para mí, de sostener como rehenes a toda la población. Si ellos se ponen de acuerdo, habrá clases. Si no se ponen de acuerdo, los gremios irán a un paro. Y los padres deberán entender que esto es parte, no ya de los veranos clásicos que tienen conclusiones como esta, sino de algo superior, que probablemente no les importe nada, porque están hartos del juego de la política, esta, que no tiene nada de nuevo, es viejo. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo.

iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Mañana se cumple un año de la masacre de Once. Para mí esta es la definición, fue una masacre, por todo lo que se ha vertido desde este programa y desde algunos medios, aunque otros insisten en calificar aquello como un accidente y en el mejor de los casos, como una acción osada, una tragedia. Está en línea Jorge Rulli, que es integrante del Grupo de Reflexión Rural, que es columnista de este programa. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Bustamante. Vos sabés que escuchaba al tío de Lucas Menghini, que fue el pibe que se encontró horas después, que lo buscaban por todos lados y estaba ahí entre los hierros retorcidos. Decir esto, que por ahí sirve como disparador. Lo primero, que la impunidad se mantiene en la Argentina. Y luego dijo lo que me sorprendió, y me sorprende, es la indiferencia. Entonces, si combinamos impunidad e indiferencia, me parece que la democracia hace años ha dejado de tener este tinte de participación, de interpelación y de reflexión. Se ha consolidado un sistema muy fuerte en donde el poder está representado en algunos y el pueblo tiene que aceptar que cada dos años nos invitan a la mesa a elegir lo que ya está decidido. Bueno, quería escuchar tu opinión al respecto. Bueno, bueno, es tal cual, ¿no? Es tal cual, realmente. Yo creo que lo de Once me llega a mí particularmente porque soy uno de los usuarios de esta línea terrible. Yo recuerdo que hace 6 o 7 años, estando en Radio Nacional, invitaba al expresidente Kirchner a viajar alguna vez en la línea del Sarmiento, sobre todo recordándole el modo en que con alambres de púa se controlaba el acceso de la gente, del público, cómo se limitaban los andenes, ¿no?, para poder colocar más máquinas controladoras. Hay unos andenes, hay lugares en donde no hay más que 1.5 metros hasta el borde del, hasta donde están las vías, lo cual es terrible. Yo no, sobre todo los que hemos vivido en Europa, me parece que podemos medir el clima de absoluta inseguridad y de riesgo que se viven en estas situaciones por el precio de, digamos, por el dinero que busca la empresa, ¿no? Yo recuerdo que en muchos lugares de Europa ya se estaban colocando vidrios en los límites para que la gente no tuviera el riesgo de caerse. O sea que está cerrado, el lugar donde están las vías está cerrado, uno no podría echarse o caerse aunque quisiera, ¿no? Aquí no solamente que está todo abierto, sino que a veces quedaban 1 metro, 1.5 metros nada más porque han tenido que ampliar las zonas por donde hay máquinas controladoras. A mí me pareció todo esto terrible, nunca hubo respuesta. Hablándolo con economistas y con gente que conoce un poco de la infraestructura económica del país, ellos me decían resignadamente, mira, el Sarmiento tiene unos pocos años de vida, la gente de la zona tendría que prepararse a que ese ferrocarril se termina, o sea, en 5 años más no tenemos más ferrocarril y no sabemos, no es imaginable cómo vamos a viajar a Buenos Aires, porque uno ve las vías, ve los parches que se están haciendo, ve el material ferroviario y te das cuenta que es cuestión de tiempo nada más que esto se termine. O sea, el gobierno está trabajando nada más que detrás, siempre solucionando las crisis, detrás de detrás de la catástrofe, digamos, tratando de empujarla para adelante para que le toque al próximo gobierno, más o menos. Esta es la política, estas son las políticas de Estado que hay en la Argentina. No sé si sabías vos, Jorge, que sí, después de la masacre de Once, cuando se decide sacarle la concesión a Sirigliano, los hermanos Sirigliano, que espero queden procesados y presos cuando se haga el juicio oral, creo que lo sabés, se transfiere esa concesión al Grupo Romero y al Grupo Rollo. Sí. Yo no sabía que no existe contrato con estas dos estructuras, que son iguales a las estructuras de Sirigliano, inclusive... Y, o sea, que es de palabra, nada más. Es de palabra, prácticamente, y además Romero y Rollo también pagaron los viajes de Jaime en su momento, que significaron una causa que no lo tiene entre rejas. Pero vos sabés que había un dato que abona lo que vos decís, es que cuando se retira la concesión a los siriglianos, el gobierno se da cuenta, cuando interviene, que ya en los talleres de Aedo no había planos respecto a lo que es el ferrocarril, que lo tenemos hace 50 años. Por lo tanto, la decisión en profundidad que podría haber tomado el gobierno era la expropiación de los talleres sirigliano, los talleres en Fer. Y días atrás, en un programa de América 2, Randazzo, ante una pregunta que le hacía a uno de los panelistas del programa, ¿por qué no se expropiaba? Y dijo, bueno, esa no es la cuestión. Nosotros estamos comprando nuevas formaciones, que es un acuerdo que tiene la Argentina con China, y el próximo año tendremos todo nuevo. Pero le seguimos pagando la concesión a Romero y a Rollo. Por lo tanto, la matriz no se va a modificar. Y esta, es una forma de negociar la masacre, diciendo, vamos por un tren mejor. Y Randazzo, no respondiendo a las responsabilidades de Jaime y Schiavi, diciendo, yo no puedo hablar de lo anterior, es la justicia quien tiene que determinar, yo de aquí para adelante estoy tratando de que el ferrocarril sea un servicio de calidad para los usuarios. También es una definición política de este tiempo, muy clara. Bueno, hay también una anécdota que leí el otro día de la entrevista que tiene la mamá de este chico, que al que encontraron 3 días después, Menghini, sí, creo que es. Sí, a Lucas, sí. A Lucas, lo encontraron 3 días después. Bueno, la madre tiene una entrevista con la Presidenta de la República, donde la Presidenta le dice, ay, pobre Schiavi, ¿no?, que está enfermo, no sabe cómo ha sufrido, ¿no? Bueno, una cosa así, ¿no? Hay un exceso de protección de sus funcionarios impresionante. Tendrían que estar todos presos, bueno, pero nos hemos acostumbrado a vivir con asociaciones ilícitas en el poder, ¿no? Un Estado que es abierto botín de los que ganaron, como nunca se dio, y con, por lo menos yo no recuerdo que estas cosas hayan ocurrido, ¿viste? Uh-huh. Yo le decía a un periodista, yo siempre he trabajado en el Estado, y decíamos que eran como capas de cebolla el Estado, o sea que uno podía ver los sucesivos asesores que iban quedando en planta y recordar a través de ellos los diferentes gobiernos que habían pasado. Pero eran capas de cebollas. Ahora es la cebolla entera. Uh-huh. Antes había, del anterior gobierno había 20, del otro había 10, no más. Ahora entran 5.000. En la Secretaría de Medio Ambiente hay miles, dicen que la gente se tropieza, en que no tienen escritorios ni sillas, la cantidad de contratos que se han hecho, ¿no? Entonces, y entonces no es raro, por ejemplo, que nosotros hemos visto en el Facebook que aparece una agrupación medioambientalista nacional y popular, con críticas a las posiciones que tenemos, ¿no? Entonces salen a cuestionar. Bueno, yo tuve que, como se pusieron agresivos, tuve que obstruirlos, ¿no? Que impedirles la entrada al Facebook, ¿no? Averiguo quiénes son, y son todos contratados de la Secretaría de Medio Ambiente, son chicos contratados, que la tarea es tratar de molestar a los demás grupos ecológicos que están trabajando en minería, en soja, en transgénicos, contra Monsanto, bueno, todas las actividades propias del ecologismo en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto se hace desde el Estado, pagado por el Estado, y dicen que Sabatella ha hecho lo mismo, exactamente lo mismo, ha metido a todo su partido como contratado del AFCA. Es impresionante, ¿no? es la pérdida de todo límite, ¿no? se puede hacer cualquier cosa, esto es lo que se demuestra, ¿no? Bueno, es el poder desnudo. Sí, ayer está bien esa definición del poder desnudo, pero fíjate que también esta decisión de que el Estado es el receptáculo de las políticas para desarrollar forma parte de declaraciones muy viejas de funcionarios de acá, que conozco hace años, que decían la pelea se da desde adentro. Y entonces con eso sostienen la incorporación al Estado para construir la idea falaz de un gobierno en disputa. En realidad acá no hay ningún gobierno en disputa. Y sí, si es dar la pelea... Bueno, yo conozco también. Claro, vos seguramente... Conozco esas doctrinas. Claro. Y mucha gente que opina que ya no se puede hacer política si no te apoyás en alguna zona del Estado. Así es, así es. Apoyarse en una zona del Estado significa tener contratos. Y además si tenés... tener una oficina, ¿no? Una oficina y contratos, no podés cuestionar al Estado que dijiste antes que había que modificarlo. Porque además lo que se ha perdido, si querés, en algún tiempo hasta se podía dar esa discusión. Hoy ya no hay margen para esa discusión. Es acompañar o acompañar, porque si no se viene, sí, la derecha y es peor. Es muy penoso esto, es un retroceso, porque no se ven salidas, ¿no? Sí, sí. Que no, salidas que no sean explosivas, digamos. Uh-huh. Las consecuencias de esto son situaciones como la del 2001, que ya conocemos. Que se vayan todos, porque en la medida en que tanto el oficialismo como la oposición son parte de un mismo esquema, a la gente le cuesta mucho encontrar una alternativa que no sea la de la del rasero, la de igualar a todos, ¿no? Uh-huh. Yo veo la situación realmente, al margen de estas situaciones de privilegio, de grupos que se aprovechan del Estado, lo que veo es que la Argentina marcha inexorablemente a un desplome de todas sus estructuras, porque todo este tipo de situaciones impiden que haya algún tipo de planeamiento más allá del año en curso. Entonces, me parece que es imposible que un país funcione de esta manera, o sea, las redes energéticas, las redes eléctricas, las vías de comunicación, la planificación urbana requiere unas miradas a largo plazo que en la Argentina no han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, en el caso del Sarmiento, que nos preocupa, la masacre de Once u otras situaciones que pueden venir, son propias de una falta de política estratégica, que no piensa el país en su crecimiento o en sus cambios. Pensemos que en los últimos años millones de personas han pasado del campo a la ciudad y siguen viniendo, en este caso ya no, quizá no tantos argentinos, sino latinoamericanos que siguen llegando a, en el caso de que estamos hablando del partido de Moreno, se anticipa la llegada de muchísima gente de los países limítrofes y no se ve ningún tipo de política de infraestructura que se anticipe para poder recibirlos de alguna manera y que la nueva situación no cree escándalos o explosiones sociales o lo que fuere, ¿no? Yo veo que es de una irresponsabilidad absoluta esta dirigencia política, que es incapaz de prever las situaciones que ella misma está produciendo, ¿no? Bueno, te decía que esta declaración del tío Lucas, que es abogado y es querellante, uno de los querellantes en la causa, cuando explicaba y pudo desarrollar esto de la indiferencia frente a un hecho que mañana se cumple un año, nos da cuenta también de la capacidad de reacción que puede tener la sociedad o el pueblo. Si frente a esto hay indiferencia, ¿qué pensar de algo que nosotros venimos charlando hace 2 años, por lo menos, Jorge, en este programa, y que vos lo desarrollás junto con otros compañeros del Grupo de Reflexión Rural, que es la aparición de un informe, es una investigación realizada por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, en maternidades del conurbano bonaerense, se detectó en la leche materna de madres de bebés con valores altos de plaguicidas superiores en un 15% a los establecidos en el Código Alimentario Argentino. Bueno, apareció una nota, apareció en el Diario Popular y está circulando en algunas redes sociales y en medios alternativos. Bueno, todo lo que dijimos, todo lo que sostuvieron ustedes y vos particularmente, ya es una realidad, es un hecho. Porque parece que es necesario un estudio tecnológico, en este caso del INTI, para que nos demos cuenta de qué se trata el modelo, el desarrollo y la contaminación. Ya es a futuro, es presente a futuro, es decir, ya está. Y es una situación que se va tornando aguda. O sea, yo veo a mi alrededor, en compañeros, en amigos, que viven periódicamente intoxicados. O sea, dolores de barriga, dolores de cabeza, y depende de lo que coman. Pero, digamos, hoy día comer, sobre todo comer afuera, es una ruleta rusa, ¿no? Te puede salir bien, te puede salir muy mal. O sea, no hay ningún control en la Argentina. Hace mucho tiempo que se desplomaron las capacidades del Estado argentino de controlar qué pasaba con la comida y con la comercialización de la comida en la calle. Esto no existe más desde la época del menemismo, y las últimas informaciones que tenemos del SENASA es que lo que entra son partidas de centenares de muchachos de la Cámpora. O sea, no hay más gente que haga aromatología o todo eso, no existe más. Estamos en las manos de Dios, eso por una parte. Por la otra, que en la agricultura se utiliza cualquier cantidad de tóxicos. O sea, no hay un control, digamos, los bolivianos, que son los que producen comida para nosotros, porque los argentinos no producen, o sea, hay un cordón de invernáculos que producen lo que comemos. Y lamentablemente los bolivianos no usaban tóxicos en sus tierras, pero aquí han incorporado las prácticas de los patrones argentinos de usar a mansalva, con el agravante de que muchas veces gente letrada que no puede leer los textos de los paquetes, y que además no entiende bien de qué se trata. Entonces, muchas veces algunos de estos venenos, que tendrían que usarse, supongamos, 20 días antes de ir a mercado, porque requieren un tiempo para diluirse, supuestamente, bueno, son espolvoreados poco antes de ir a la góndola. Entonces, allí ya directamente se pierde el control totalmente, ¿no? Yo, sobre todo en el caso del apio, suponete que conozco mucha gente envenenada o intoxicada con apio. El apio, lo que pasa con el apio, que tiene los mismos plaguicidas de las demás verduras, pero en el apio, por la aspereza de la piel, es muy difícil de limpiar. Claro. Entonces, lo que nosotros le aconsejamos a todo el mundo, bueno, apio u otro tipo de ese tipo de verduras, no comprarlas, dejar de usarlas, o hacerlas en casa. Si hay un terreno, tratar de hacer apio, que es lo... O tratar de hacer algún tipo de verdura de hoja para la ensalada, que es muy fácil, que hasta se puede hacer en una maceta. Pero estas recomendaciones ya tienen que ver con la propia supervivencia, porque realmente te jugás la vida, ¿no? Dado la falta de control y la falta de, ¿cómo te diría?, de que el Estado tampoco es inspirador de políticas nuevas, porque el Estado tendría que estar no tanto al consumidor como al productor explicándole constantemente los riesgos de usar el veneno. Porque el quintero que usa veneno no solamente nos pone en riesgo a nosotros, está guardando el veneno en el dormitorio donde viven los niños. Hemos visto muchas veces en el Gran La Plata las fotografías de los quinteros guardando, para que no les roben los bidones con tóxicos, los guardan en el dormitorio al lado de la cuna del bebé. O sea que, además, ahí lo que se queda en evidencia es que el hombre no tiene la menor idea de la peligrosidad de lo que está manipulando, ¿no? Entonces, ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? De ley, de la Secretaría de Agricultura, del INTA, de los organismos del Estado que no cumplen, en realidad no cumplen ninguna función, ¿no? Ahora es una cadena de situaciones que es muy difícil de saber por dónde se pueden desmontar. Por eso muchas veces uno lo que hace es simplemente generalizar sobre la incompetencia absoluta de la gente que está a cargo del Estado, y convocando a cada familia a que tome recaudos. Y los recaudos no solamente es tratar de limpiar la verdura lo más posible, o evitar comer la cáscara de la fruta, que a veces nos gusta tanto cuando es natural, pero bueno, en este caso, si es comprada y no sabemos qué tiene, se presume que la fruta ha al defenderse del veneno que se le echa, lo ha dejado en la cáscara, entonces conviene sacar la cáscara. Pero bueno, pero aparte de eso, bueno, la importancia de tener un frutal en el fondo de la casa, un frutal de invierno, un frutal de verano, por lo menos algunas frutas a lo largo del año vamos a tener, sobre todo para los niños chicos, ¿no? Y después tener el perejil, esas cosas se pueden tener en una maceta, en una lata, puedes tener en orégano en una lata, perejil en otra lata. O sea, pero ya es un tema político, es un tema de que necesitamos sobrevivir con un marco mínimo de autonomía para poder seguir siendo independientes y no que no nos pasen estas desgracias que están pasando, que ahora te enterás de que hay plaguicida en la leche materna, o sea, le están metiendo plaguicida al bebé. Sí, digamos que esto no podría ser encarado desde el Estado, aun cuando hay una política, bueno, Carla Campos Bilbao es una de las mujeres que está allí en la Secretaría que impulsa esto de las huertas familiares y comunitarias, pero el modelo tiende al desarrollo y al consumo y entonces hay que comprar todo afuera. Claro. Me parece que esa es la definición más clara del gobierno. Y déjame decirte esto, que el informe que entrega el Centro Inti Lácteos señala que los restos de plaguicidas, que son organoclorados como indicadores de contaminación ambiental en la leche materna de las mamás, se produce por la ingesta de agua, frutas y verduras en su alimentación. Es decir, no estamos hablando del consumo de una hamburguesa en la calle. El estudio está hablando de agua, frutas y verduras en la alimentación. Sí, no, y tampoco está hablando del glifosato. Tampoco está hablando de órganos clorados. Claro. Se supone que están prohibidos en la Argentina hace muchos años. Órganos clorados, eso no está permitido. Eso es una monstruosidad. Lo que pasa que acá ocurrió una cosa hace 3 o 4 años, una cosa muy terrible, que el SENASA prohibió un órgano clorado que se usaba mucho en soja, pero ya venía prohibido por otros lugares, otros países del mundo, ¿no? Entonces lo prohibió, pero dijo que se podían continuar usando las existencias. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que esos venenos no se producen en la Argentina. O sea que nosotros estamos permitiendo que se consuman y que se gasten en la Argentina las existencias seguramente de los países limítrofes que aprovechan para sacarse de encima lo que tienen y mandarlo a Argentina, ¿comprendes? Clarísimamente. Es una locura total. Esto fue denunciado públicamente como un genocidio y no pasó nada porque, digamos, viste, los medios no dan lugar para esto, por encima de sus riñas, de sus peleas particulares, tanto Clarín como Página 12, estos temas no. Cuando los toma Página 12 los toma hipócritamente como si ellos no fueran gobierno. Entonces parece que la política sojera la lleva adelante Clarín. Entonces llega un momento que la gente deja de entender. Parece que la economía la maneja Clarín y Página 12 se dedica a cuestionar la economía de Clarín. Cuando en realidad el gobierno es el que impulsa las políticas sojeras, al margen de que Clarín también está de acuerdo. O sea que en realidad están en lo mismo y hay una separación de roles, ¿no? Ahí que son funcionales a la confusión de la gente. Jorge, como siempre, gracias por la claridad. Te mando un abrazo. No, gracias a vos y suerte con el programa. Gracias. Allí pasa Jorge Arruli, columnista de Recorte Informativo, integrante del grupo de Reflexión Rural. Si logramos hacer contacto con la licenciada Patricia Gari, que es integrante de Inti Lácteos, si no es hoy, será en estos días o la semana que viene, porque es vital para nosotros informarles a ustedes por qué arrojan resultados preocupantes estudios que se hicieron en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Posadas de Aedo y la Maternidad Santa Rosa Vicente López, donde se encontraron restos importantes de plaguicidas organoclorados en la leche materna de las mamás. ¿Producto de qué? Reitero, agua, frutas y verduras. Es decir, la alimentación diaria que podemos tener todos en nuestras casas. Bueno, todo lo que vino diciendo desde hace muchos años Jorge Rulli, bueno, apareció. Apareció en un diario pequeño en circulación, que es el Diario Popular, corre por algunos medios alternativos, este es uno,

o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Es importante tener unos minutos para hacer una explicación de por qué la crisis en el hospital no se supera, aun cuando el riesgo mayor, al que no está acostumbrada la población, haya quedado atrás, solo por el mes de febrero. Ustedes saben que desde el 13 de febrero hasta el día martes pasado, los trabajadores del servicio de limpieza, servicio que está tercerizado, privatizado, tomaron la decisión de suspender las actividades por la falta de pago en sus haberes. Y esto, evidentemente, generó un colapso superior, insisto, al habitual, al cotidiano, que llevó, indudablemente, a una intervención del Ministerio de Salud, del ministro Colia, que pidió parte de los fondos al Ministerio de Economía para depositar en la cuenta de la empresa Cruz del Mar, que es una empresa puesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que existen serios cuestionamientos sobre un pago de 5 millones de pesos que se hizo en tan solo un mes por la prestación que brindaba esta empresa en Ioma. Se superó, se fue limpiando y creo que en el día de hoy se normaliza todo en cuanto a limpieza. Pero Manuel Lombardía, ¿está en línea? ¿No? Manuel Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE, la doctora Infran, que es integrante de SICOP, AMRA, es decir, el resto de los gremios, sacando ya al del Sindicato de Obreros de Maestranza, decidieron en la asamblea, y en este momento hay una asamblea en el hospital, convocar a ese encuentro y posteriormente marchar hacia la Municipalidad de Moreno. ¿Por qué digo que sigue en crisis y nunca dejó de estar en crisis? Un hecho objetivo de esta situación es que Moreno tiene un solo hospital, como todos ustedes saben, para atender a 500.000 de habitantes. Y que en este instante eterno de soportar las condiciones, tanto los trabajadores como la población que busca allí alguna atención que ya no es de nivel secundario, sino de primario, debido a que las salas en muchos casos no pueden responder a la requisitoria de salud, firmaron el año pasado un acta acuerdo con el ministro Colia, luego de aquella situación de violencia extrema que se vivió, una serie de puntos que el ministerio ha incumplido. Y estamos en febrero, terminando este mes, de cara a marzo. En línea está Manuel Lombardía y queremos saber si la asamblea ha concluido y si marchan a la municipalidad. de marchar a la municipalidad, como dice un comunicado, con quién piensan reunirse para que haga la municipalidad a través del licenciado Hues o a través de Martín Echeverri las gestiones ante la provincia para que se pueda superar en parte una crisis que es ya naturalizada. Manuel Lombardía, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿marchan a la municipalidad? Sí, bueno, ahora estamos, todavía no hemos realizado la asamblea, está reuniéndose la gente acá en el hall, yo me tuve que ir un poquito porque no tenía señal ahí, bueno, vamos a definir porque, tenemos una audiencia supuestamente ahora con el intendente. Hemos elaborado los puntos que son para resolver, para que medie tanto ante el Ministerio, la Gobernación y además intervenga en la resolución de los problemas de salud, que son muy graves y que vienen de arrastre, digamos, y que en definitiva lo que no encontramos es una solución definitiva. Porque todos los meses aparece una nueva situación que nos pone en vilo a nosotros y a la comunidad porque lamentablemente no se dan las condiciones para garantizar la atención. Manuel, me parece necesario, no sé si vos coincidís, sí, en repasar cuáles son los puntos que incumplió el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires luego de firmar aquella acta acuerdo. Mira, básicamente garantizar el personal en algunos lugares muy críticos, como puede ser la guardia, que además faltan médicos en dos guardias y no hay cómo atender a la gente. También hubo compromisos con enfermeros, camilleros, técnicos. Está todo como muy atrasado porque hubo muchísimos años sin nombramiento. Garantizar los insumos. En ese momento hubo una crisis muy fuerte y vinieron insumos, pero ahora de nuevo están como flaqueando. Tenemos el problema de las tercerizadas, que mes a mes, porque ellos no cobran, no le pagan al personal. Tanto ocurre esto con limpieza, ahora está ocurriendo con mantenimiento, hace dos meses que no cobra, la última vez que cobraron es el mes de diciembre y le pagaron 500 pesos, se lo pagaron hace poco. Así que son muchos los problemas y yo creo que si no se le da una resolución es arrancar y de nuevo tener un problema en los 10 días. Así que básicamente, garantizar el personal necesario para garantizar la atención, los insumos y ver qué políticas se van a dar con el tema de las tercerizadas, pues es insostenible. Lo reconocía el administrador Draghi todas estas dos semanas que pasaron, que el único servicio que no está tercerizado es el servicio de lavadero. Y nosotros le preguntábamos desde aquí, tomando como referencia el serio conflicto con los trabajadores de limpieza, ¿qué función cumple una tercerizada? Tenemos una opinión que hace la interpretación política de lo que es la práctica sanitaria en términos de gestión, pero quería escuchar tu opinión respecto a esto, porque ustedes vienen denunciando hace muchos años la privatización de la salud pública, pero en concreto con las tercerizaciones de los servicios, ¿qué resultados ha tenido para la población y para los trabajadores? No, malísimo el resultado, los servicios no están a la altura de ni de las necesidades ni de los requerimientos. Tenemos el caso concreto de lo que se come en el hospital, la verdad que es lamentable tanto para los pacientes como para los trabajadores, que además se restringió la comida, se limitó porque el presupuesto es menor, y en realidad es un negocio que le sirve a algunos vivos. Esto era sabido cuando esas tercerizaciones se programaron. Se hacen, en forma corrupta, porque en realidad ellos licitan por una cantidad de personas que después no ponen. Después no le pagan al personal. Todo. Además son cosas que el hospital lo hacía desde siempre sin ningún inconveniente. Era formadores de gente con oficios que trabajaba en muchísimas áreas en salud, en las distintas áreas, perfeccionándose no solo para el mantenimiento, sino para el equipamiento incluso del hospital. El Estado era el que garantizaba integralmente la atención. Cuando el Estado se aparta y genera estos hospitales de autogestión que no tienen recursos y por lo tanto no se pueden autogestionar y genera todo este negocio, los resultados son los que tenemos a la vista. Lamentablemente nos hemos quedado con la reforma de los 90 y con la crítica de esa reforma sin tocar el pelo a nadie, digamos, ¿no? Sin tocar el pelo a los negocios. Hace pocos días atrás, creo que fue el 7 de febrero, el ministro Colia se reunió con el intendente Hues para hablar de las políticas de salud en la provincia de Buenos Aires y, por lo menos lo que se colgó en la página de la Municipalidad de Moreno, no hay una sola crítica, ni un solo cuestionamiento, ni siquiera un desarrollo objetivo de lo que hoy se vive en Moreno. Se habla de que este año se podría instalar esa unidad de pronta atención, que es el UPA, que en algún momento comenzará a funcionar la maternidad baja complejidad. Es como no ver o no querer ver lo que realmente ellos mismos desarrollan. En este sentido, ¿qué expectativas guardan ustedes para la reunión de hoy prevista con Hues? No, nosotros tenemos expectativas bajas. Queremos que se empiecen a resolver en forma concreta, digamos. Ya no podemos esperar ningún tipo de compromiso de palabra ni escrito porque no tenemos ninguna garantía de que se cumplan. Sí avanzar en resolución concreta. Nuestras bajas expectativas tienen que ver con que el presupuesto que se votó es parecido al del año pasado y el año pasado no hubo cómo sostener la atención, solo llegamos hasta a mitad de año. Así que esto del presupuesto es muy serio. El problema que están teniendo los docentes lo tenemos nosotros también porque no están garantizados que en paritaria se haga un acuerdo conforme a los requerimientos que estamos haciendo, así que no tenemos muchas expectativas, lamentablemente, porque lo que están haciendo es reducir el gasto público con todo lo que eso ya sabemos implica. Son políticas liberales que han aplicado los liberales y que la verdad que nos llama un poco la atención que gobiernos, digamos, democráticos y populares tengan una política de reducción del gasto público, digamos, en todas las áreas sociales, digamos, que es donde precisamente se manifiestan los problemas, porque si hay algo que no se ha resuelto es la desigualdad social, que es lo que genera la demanda de atención, porque es donde fundamentalmente están más expuestos a la situación de salud, ¿no? Al estado de salud de la población. Bueno, habría... No hay políticas públicas, sí. No hay, digamos, no hubo reformas de ninguna índole en los hospitales, siguen siendo estos hospitales que yo te digo de autogestión. Y por lo tanto es lo que vemos. Nosotros probablemente resolvamos algunas cuestiones puntuales y no podemos restringir digamos eternamente la atención a la población que tanto lo necesita, pero eso no significa de que la situación de salud esté resuelta ni por cerca, y no vemos en este año más bien que se agrava la situación, ¿no? Bueno, por ahí no son gobiernos ni nacionales ni populares, en todo caso, si la descripción es esta, pero es una descripción que se ajusta a la realidad. A ver, me parece importante recordar que en septiembre del año pasado, luego de una situación caótica que se vivió en el hospital y que tuvo que bajar Colia, ustedes firmaron un acta, el ministro, fundamentalmente... Hay que ubicarlo a Carrizo para que nos abra acá. Sí, hay que ubicarlo a Carrizo. Perdona, sí, porque sí. Estamos acá ya en la reunión y tenemos todo cerrado. Bueno, me parece importante en términos informativos que vos puedas responder lo siguiente. Cuando se firmó el acta el año pasado, en septiembre del año pasado, déficit de personal, guardia, necesitaban 4 clínicos por guardia, ¿se cubrieron? No, las demandas más urgentes lamentablemente no se han garantizado, digamos. El problema justamente, ese es un lugar crítico que no está resuelto. Lamentablemente ese es uno de los puntos que tiene como la mayor urgencia, porque ahí lo que se había solicitado y lo que ellos propusieron para resolver el tema eran emergentólogos que no los... que nunca se lo mandaron. Así que ahí hay como una cuestión que deberá resolver urgentemente. Eso es como lo más urgente. Bien, yo estoy leyendo, Manuel, y te pido un poco de tiempo. Yo sé que estás ahí para la asamblea, pero insisto... Sí, más que nada porque tenemos la audiencia ahora a las 11:15 y bueno, y sí. Tenemos que... Bueno, decime. Lo último, pedían 7 pediatras para la guardia, 5 tocos ginecólogos, 7 neonatólogos y un traumatólogo más por guardia. ¿Y qué pasó? Mira, hay cosas sobre las que se ha avanzado. Por ejemplo, en la guardia de pediatría hubo mayores avances que en la general, y hay cosas que no se ha avanzado en absoluto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hubo un relevamiento de sector por sector. Sí. Entonces sería como más extenso por ahí, si uno quisiera tener toda la información, sí, de cómo se fue desarrollando en los distintos sectores. Uh-huh. O sea, no hubo un incumplimiento total del acta acuerdo, pero sí no se resolvieron los temas más críticos. Uh-huh. No se resolvieron los temas más críticos. Bueno, entonces, en instantes, después de la asamblea, marchan a la municipalidad. ¿Es una movilización o va un grupo de delegados para hablar con Wes? Mira, están las dos cosas planteadas, ahora lo vamos a definir. Están todos los compañeros acá, así que eso lo definimos ahora. En principio nosotros habíamos pensado movilizarnos al municipio, pero de hecho hubo ayer, bueno, varios contactos con la Secretaría de Salud, el Intendente. Nosotros teníamos la expectativa de que nos reciba el Intendente, que consideramos que es la autoridad máxima. Y creemos que tiene que haber una gran preocupación para resolver definitivamente esto. Y a la tarde también va a haber una reunión con el Ministro de Salud, hay una mesa técnica donde esto va a estar como una cuestión prioritaria para resolver también. Bueno, y te agrego la última, la discusión paritaria con ustedes, ¿se va a dar una vez que se cierre la paritaria con los docentes? Y bueno, vamos a ver, el lunes hay un paro que tiene que ver con esa cuestión del tema paritario. Y hasta ahora las respuestas no son las que se esperan. Raúl, ¿dónde está? Muy bien, Lombardía, gracias, hasta luego. No, gracias a vos, disculpá la urgencia, no, pero estamos bastante complicados con el tiempo y queríamos medio resolverlo rápidamente. Bueno, muchas gracias. Allí sí, pasaba no, no, no. Manuel Lombardía, delegado de la Junta Interna de ATE. Para recuperar la memoria, ¿sí? Septiembre del año pasado, momento crítico en la guardia del hospital. La doctora Infran, que tiene en su haber dos momentos en donde ella toma la decisión, por supuesto consultando a las autoridades del hospital, a los directores. En septiembre del año pasado, cuando se produce un enfrentamiento, así fue denunciado por los profesionales, un enfrentamiento de dos grupos en el interior del hospital, que después se traslada a una pelea a la guardia, se decide el cierre prácticamente del hospital, sí, el cierre de guardia. Esto toma masividad, todos los medios reflejan la inseguridad en el hospital. Colia y los gremios cierran un acuerdo, un acta acuerdo. Lo voy a leer porque me parece importante, lo ha dicho Lombardía recién. Se resolvió algo, pero no totalmente. ¿Qué se pedía en aquel momento? Se necesitaban 4 clínicos por guardia. De lunes a jueves hay 3. Los viernes, 2 médicos clínicos y para cubrir el fin de semana solo 1. En total hay un déficit de 12. Faltan 7 pediatras para la guardia. Lombardía dijo que en este aspecto se avanzó. Se necesitan 5 tocos ginecólogos, se pidieron los nombramientos. Faltan 7 neonatólogos y un traumatólogo más por guardia. Quiero decir que neonatología es una especialidad en vías de extinción. Unidad de terapia intensiva, faltaban 6 médicos, se requiere un profesional médico para esa área. Camilleros, faltan 10 para cubrir todos los servicios. Actualmente trabajan 11 camilleros para 3 turnos. Se jubilaron 2 y otro está en curso de jubilarse. Técnicos en radiología, se descubrieron 2 vacantes, hay expediente pero aún no se nombran, se necesita un técnico para quirófano. Archivo, trabajan 8 personas, actualmente hay 4, fallecieron 3 y uno pidió cambio de agrupamiento. Enfermeros en neonatología, hay 10 para cubrir los 6 sectores. Unidad de terapia intensiva, faltan 2 para cubrir el turno noche. Guardia general de adultos, faltan 3 enfermeros, en pediatría, guardia y sala, faltan 5 enfermeros. En cuidados intermedios, faltan 4 y 3 en cuidados mínimos. Maternidad, faltan 4 enfermeros. esterilización. Hay tres técnicos en esterilización y se requieren tres más. A los enfermeros no los cubre la ART. Kinesiología. Pase a planta permanente del personal interino. Pase a planta de becas de docentes. Falta un kinesiólogo para el turno noche. Falta ropa para el personal. También se demandó que se cumpla el pago de desfavorabilidad gestionado en julio de 2008. Se acordó mesa técnica y se ratificó en paritaria falta de pago, que se reintegre el 25% del plan nacer para el personal. Insumos y equipamiento, aparatología rota, no hay electrobisturí, 7 incubadoras están rotas, no hay circuito para los respiradores en neonatología. Faltan saturómetros neonatales, bombas de infusión, tomógrafo hace un año que está en desuso por falta de tubo. Esto se arregló, nos consta porque a la semana se hizo el anuncio. Faltan placas, actualmente tenemos 3.500 de 35x35 y se utilizan en promedio 7.000 placas por mes. Hay 6 camas rotas en la unidad de terapia intensiva y faltan 6 colchones. Garantizar la provisión permanente de guantes, sueros, pervinox, camisolines, gasas, ropa de cama, vendas, nylon y bicril para sutura, navajas descartables para anatomía patológica. En parto falta oxitocina, caja de sutura de cuello. Esterilización, un equipo de autoclave. Seguridad, protocolo de atención y seguridad, monitoreo, garantizar la seguridad del personal a través de la presencia efectiva de personal policial, que se efectivice la mesa de violencia, monitoreo por cámara. Esto último es lo que más se avanzó. Reitero, desde septiembre del año pasado, lo que tendría que suceder, inclusive para las autoridades del hospital, que sé que escuchan este programa, es sobre esta acta acuerdo, que es la que acabo de leer, hacer un repaso y entregar información de qué es lo que cumplió el Ministerio de Salud y qué es lo que falta, para saber, y utilizar precisamente el término, si se avanzó, se profundizó o estamos igual. Si estamos igual es que estamos peor. Ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Señoras y señores, desde este jueves a las 21 horas regresa el programa que nadie esperaba que vuelva, la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. Me deja sin palabras. Un programa de cuarta. Está de rechupete. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio, Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, Moreno, tu estación de información. Muy bien, le damos continuidad a Recorte Informativo. Ustedes saben que es un año electoral. Para mí es uno de los años en donde el que mejor sepa entender el tablero ajedrecístico de la política sacará alguna ventaja, entendiendo muchos que aquella instancia de cambio, de reemplazo, estamos ante los umbrales de esa situación, aunque debo decir también que no descarto ni desdeño del poder que tiene el oficialismo, más en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que va a agotar cualquier instancia para mantenerse en el poder. Y no hablo de gestión, sino del poder. En este sentido, lo explicamos hacia final del año pasado, y es una particularidad de este año, que son muchos los dirigentes que ven en Sergio Massa al potencial candidato a gobernador y, créame, a presidente de la Nación en el año 2015. Pusimos en el aire una nota que hicimos con el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, que se definió en ese espacio. En las calles de Moreno es notable la pegatina que hace Jorge Lagastino, siendo un hombre de masa, por definición él. Y también no podemos olvidarnos que hacia finales del año pasado, Ramón Mera Chávez inauguró el local del Frente Renovador Peronista con la presencia del senador provincial Jorge D'Onofrio, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, está Vera en línea porque queríamos consultarlo a él sobre la reunión que mantuvo la semana pasada con el actual intendente de Tigre, Sergio Massa, la figura que todos quieren tener. Vera, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Bustamante, y querida audiencia del programa. Bueno, ¿se reunió entonces con Massa? Sí, estuvimos la semana pasada en una serie de encuentros que estamos teniendo con algunos compañeros intendentes, en el caso de Joaquín de la Torre, Sandro Guzmán anteriormente. Bueno, en este caso el día jueves estuvimos en el despacho del compañero intendente Sergio Massa. Usted sabe, inclusive por especulación política, porque Massa no ha emitido opinión, ¿qué es lo que pretende hacer Massa? ¿Qué es lo que va a realizar Massa cuando esto se vaya cerrando, digo, a fines del mes de marzo? ¿Cuál es el juego de Massa? Porque arma en silencio. No. ¿Hola? Ahí se nos fue Vera. Lo perdimos a Vera. Bueno, ¿lo llamamos de nuevo? ¿Sí? Cuando digo que arma en silencio Massa es que no hay una definición verbal del actual intendente de Tigre, pero los movimientos son claramente indicativos, que es él el hombre que puede, a ver, concentrar, y lo voy a decir así, si me equivoco repararé en esta cuestión en su momento, que es el hombre que puede nuclear a los peronistas que no comulgan con el kirchnerismo, y al kirchnerismo que sabe la proyección que tiene Massa y los números que le dan Alicia Kirchner. No son pocos los que analizan y evalúan que una jugada táctica, bien de ajedrez político, en tiempos de consolidación de una fuerza y superación de lo que existe hoy, podría derivar en dos listas, en dos propuestas del mismo espacio. Una con Alicia Kirchner, por lo que es Unidos y Organizados, el kirchnerismo más puro, y otra con Sergio Massa, en donde uno puede especular que Massa, a diferencia de otra elección, pueda discutir en el armado de la lista, o con la lista, llevar a sus hombres. Quiero señalar, a propósito de lo que es esta acumulación, o que Massa puede amalgamar expresiones peronistas ortodoxas y el progresismo kirchnerista tal cual se define, una fotografía de esto, de lo que ha significado el armado en silencio, es que en la Cámara de Diputados ya existe un bloque con el nombre de Frente Renovador Peronista, y allí se encuentra Rubén Sleiman, que es un hombre muy cercano, que trabaja con Graciela Camaño, y hace pocos días públicamente Mónica López, que es una mujer que hace una fortísima campaña de propaganda a lo largo y ancho de Autopista del Oeste, ni qué hablar en Capital Federal y fundamentalmente en La Plata, es una mujer de Avellaneda, que dejó de estar con Francisco de Narváez y se sumó al bloque del Frente Renovador Peronista, por lo tanto cerró un acuerdo con Sergio Massa. Entonces, esto de Massa explica la necesidad que tienen muchos peronistas de, a ver, cerrar o sellar algunas heridas en lo momentáneo, que es una manifestación extraordinaria para el análisis político de lo que es el peronismo. Es una fuerza con ambición de poder muy pragmática, donde preserva el poder por encima de cualquier divergencia y cualquier pelea, pero le otorga Massa al peronismo, que ha quedado relegado, el peronismo ortodoxo, relegado en los últimos años, a tener no solamente una participación, sino tal vez una conducción en lo que es la búsqueda de la gobernación en el año 2015 y, en el mejor de los casos, la presidencia en el año 2015. En el orden local, para quienes se preguntan quiénes están con Sergio Massa, reitero, Jorge Lagastino, que trabó vínculos hace muchos años cuando era diputada provincial Adriana Tolosa, Ramón Vera Chávez, que tiene una aceitada relación con el senador Jorge D'Onofrio, y el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Ahora sí lo tenemos a Vera Chávez. Bueno, Ramón le preguntaba ¿Cómo es esto? Que es algo no tan novedoso, porque Scioli tampoco habla y tiene una imagen positiva elocuente que llevaría a otro análisis, pero Sergio Massa arma sin expresar lo que quiere. ¿Usted puede especular cuál es el juego, qué es lo que pretende Sergio Massa? No, me parece que no hay ningún tipo de especulación. Es a la luz del día, de gestión, de trabajo, de organización. Como, por supuesto, como toda persona que está dentro de una organización o dentro de un movimiento político o social, en este caso el peronismo, como lo es el, como es Sergio Massa, aspira a otro espacio, mayor lugar. Pero hoy por hoy solamente su trabajo es en gestionar en la intendencia de Tigre y tratar de mejorar la calidad de los vecinos de Tigre, ¿no? Ramón, ¿qué encuadre le da al encuentro que tuvo con Sergio Massa? ¿Usted pudo explicarle la visión que tiene, no de Tigre, sino de Moreno, la realidad nuestra de cada día? ¿Compartió esto con el intendente de Tigre? Sí, compartimos una mirada de la realidad morenense, que está muy al tanto. Nos alentó a seguir trabajando, a seguir militando todos los días, nos invitó a seguir participando de este espacio, de prepararnos, de organizarnos, y de que el servicio, de que la política es un servicio, un instrumento para el bien social. Así que en ese sentido vimos a un intendente, a un líder, una persona muy avanzado en su visión, en su de concepción de lo que es el gobernar, ¿no? Porque gobernar es asignar recursos, y esos recursos tienen que estar como objetivo mejorar la calidad de los vecinos, en este caso el de Tigre, que también lo está haciendo él. Massa tuvo una definición años atrás cuando rechazó ser un candidato testimonial. Se recluyó en Tigre, hizo la gestión que todos conocen en Tigre, que merecería otra charla, por cierto, y esto lo remarco porque Tigre tiene, a diferencia de Moreno, una capacidad contributiva importante, y eso puede volcarlo en obras el intendente Massa, como lo hizo en su momento Ubieto, que era de aquella estructura vecinal. Tigre es eso, en gran medida, y Massa supo capitalizar lo hecho por el vecinalismo años atrás. Pero indudablemente se alejó del kirchnerismo y tiene una vinculación muy fuerte con sectores del peronismo ortodoxo, del peronismo, tal es el caso de la diputada nacional Graciela Camaño, que es una de las mejores legisladoras del Congreso, dicho esto por opositores y oficialistas. Voy a la pregunta, ¿Massa es la expresión del nuevo peronismo o Massa puede superar al kirchnerismo donde usted se encuentra? Porque usted participó de las internas el año pasado, dentro del kirchnerismo en el año 2011, las internas. Bueno, nosotros no participamos dentro del kirchnerismo, participamos dentro del peronismo, vaya la correctiva. Ajá. Primeramente, o sea, el kirchnerismo es una expresión dentro del peronismo, vaya esa correctiva. Nosotros participamos dentro de la interna del peronismo. Sergio, por su edad generacional, representa una generación en la cual la tecnología, las redes sociales, ocupan un lugar preponderante para la gestión y la administración. No, por ejemplo, el uso de la tecnología para la seguridad en Tigre. ¿Quién puede negar que, por ejemplo, el uso de la tecnología dentro de la seguridad en Tigre ocupa un lugar preponderante y que también el intendente de Tigre, Sergio Massa, ha usado también? Por eso, hoy por hoy, yo creo que el compañero intendente no habla de candidatura ni de testimoniales, porque por respeto no solamente al cargo, que la investidura que tiene, sino a sus votantes. Recordemos que lo votó el 77% de los vecinos de Tigre. De cada 100 votantes, 77 lo votaron a él. Entonces, yo creo que él respeta enormemente a sus votantes, a sus vecinos, y de cual por eso de que se aboca a los vecinos. Y creo que es medio prematuro estar hablando de cargo, de candidatura. Mire, nosotros estamos trabajando no por un cargo, no por una candidatura, porque me parece que es bastante berreta, bastante ordinario militar solamente para ser concejal, consejero escolar o para lo que sea. Así que nosotros, teniendo esta concepción política, trabajamos y aprendimos también de él, y estamos aprendiendo de él, que estamos viendo un concepto global, que las elecciones son en el 2015 y que el 2013, según se den las circunstancias, según marquen las necesidades sociales, políticas, se dará a conocer una plataforma, un proyecto político, y si no, estará el 2015 a la vuelta. Así que creo que no hay que desesperarse, no, a ver si hay enculebraciones o otro tipo de especulaciones. Me parece que el compañero tiene muchísimo trabajo, y la cual se aboca gestionando y no solamente haciendo especulaciones políticas o electorales, ¿no? Usted me dijo en diciembre, cuando se inauguró el local del Frente Renovador Peronista aquí en Moreno, en la calle Piovano, estamos seguros que vamos por afuera. ¿Se acuerda? Lo perdimos a Vera de nuevo. Bueno, en aquel tiempo, en aquel momento, en una conferencia de prensa, estableció distancias claras, no tanto Vera Chávez, sino el senador D'Onofrio, ¿sí? Que ellos eran críticos de la gestión, y fundamentalmente subrayó el senador D'Onofrio que no tenía nada que ver el espacio con Delía, con Sabatella. Es decir, marcó una posición respecto a lo que es la construcción del kirchnerismo. Unidos y Organizados es mucho más que el PJ. Es la participación de fuerzas sociales y estructuras políticas en el armado de un proyecto que sostenga el diseño que encabeza y que dirige Cristina Fernández de Kirchner. De cualquier manera, la noticia que circuló, y por lo menos lo hemos podido chequear, es que Sergio Massa recibió en su despacho a Ramón Vera Chávez, que es uno de los hombres que viene marcando una posición cercana al intendente de Tigre, y que en caso de sostenerse estas corrientes dentro del masismo, bueno, está Vera Chávez, está Damián Contreras y está Jorge Alagastino. Y no son ellos tres, se van a seguir sumando, porque de eso se trata también el peronismo. Sabe leer momentos, sabe discutir la política, ambiciona la política, y si no es 2013, que es una definición, es un título otorgado por y entregado por Vera Chávez, si no es 2013 sabemos que es 2015, porque en definitiva Massa tiene indudablemente para muchos hoy el caballo ganador, es el ganador, sin hablar, solamente mostrando su política tecnológica desde Tigre en materia de seguridad, y mucho marketing, ¿sí? Mucha fiesta, mucho glamour y hospitales, que es lo que menos se muestra, que lo podría hacer Massa, pero insisto, y tomo lo de Vera Chávez, que vivimos en un tiempo de tecnología y de redes sociales, y en eso Massa lo lidera. Sabe cómo mostrar a través de los programas de televisión la función de las cámaras de seguridad, desde un costado preventivo y represivo. Bueno, probablemente la lectura que haga Massa, no solamente Massa, sino muchos, es que hoy la sociedad demanda eso y reclama eso. Más tecnología para que nos sintamos más seguros. Por ahí pasa la cuestión, me parece, la cuestión de centralidad política para discutir estas cuestiones que son estructurales, pero fundamentalmente de coyuntura. ¿No lo recuperamos a Vera? Bueno, quedará para otro momento entonces la charla, para continuarla con Ramón Vera Chávez, que en este momento está en una reunión aquí en el local del Frente Renovador Peronista. Se reunió con Massa. Uno más. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma

la gestión y la participación política partidaria. Quienes están hoy ocupando un cargo dirán que van a gestionar y que lo partidario es ciertamente secundario. Pero no se construye poder colocando lo partidario en lo secundario. Esta es la democracia y esta es la política argentina. Y me atrevo a decir que es así la política a nivel general. No se puede dejar en un costado la ambición, porque sin ambición no es posible imaginar el poder. Como decía anteriormente, el peronismo es pragmático, es versátil. Los principios pueden ser negociados categóricamente en pos de sostener el modelo, el proyecto, lo que sea. Es ahora y fue antes. En este punto quiero decir que el concejal Walter Festa, que es jefe regional de ANSES, presentó la renuncia. Momento, algunos dirán, ¿a qué? No presentó la renuncia a la concejalía, aun cuando él ha declarado en varias oportunidades que no se siente cómodo, que el Consejo Deliberante no es un organismo que haga contacto con la realidad ni con el territorio, por lo tanto él siente que puede desplegar su mirada política a través de los operativos de ANSES, el contacto con los barrios, etcétera, etcétera. Él presentó la renuncia a Walter Festa a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Tengo entendido que la presentación la hizo por mesa de entradas y le fue rechazada esa presentación, ya que por ley orgánica, por reglamento interno del Consejo, debe manifestarse Festa en una reunión convocada de esa comisión, que es clave, clave para este año. Siempre es clave, pero para este año es muy importante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así que en las próximas horas, no sé si hoy, pero ya está determinado que Festa renuncia a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por motivos personales, de acuerdo a lo que pude averiguar. ¿Por qué digo que es clave? No la renuncia de Festa, sino la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y esta sí es una interpretación periodística. La información es que renuncia, insisto, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es la que defiende el presupuesto general de gastos. Y fundamentalmente, para este año, quien defiende la rendición de cuentas. Y será este, el 2013, el año en donde el Consejo debe observar cómo gastó los recursos Mariano Hues en su regreso al sillón de Asconapé 51. Y no es menor el dato de la renuncia, por lo menos en mi lectura periodística, si el año que pasó, con un tornado en el mes de abril, con todas las dificultades que exhibió la municipalidad para gestionar y que se profundizan, con la falta de remesas de la provincia de Buenos Aires, porque no llega a cubrir gastos corrientes, porque la centralidad tributaria no es cuestionada por el Frente Justicialista para Victoria, sino que son rencillas de poca monta, defender el primer año de gestión de Hues en un hombre como Festa, que nunca negó su apetencia de llegar en algún momento a ser intendente de Moreno, bueno, periodísticamente mi lectura es que, además de las cuestiones personales, puede subyacer en todo esto una definición política de Festa de no estar en condiciones, por lectura propia, de defender el primer año de gestión de Mariano Hues en una rendición de cuentas que siempre se produce en el mes de mayo. Aguardar ese momento, podríamos hacerlo y dar la información con el diario del lunes, como suele decirse. Prefiero adelantarme y emitir una opinión que me parece corresponde, que si bien pueden existir cuestiones personales, yo no descarto la lectura política que estoy entregando, porque la interna se juega todos los días y el armado de poder es todos los días. Y si hay tiempo, algo de gestión. Nos estamos despidiendo de la jornada de hoy. Hicimos el recorte informativo. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan una buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces